tiempo que voy para allá. Te tengo un cariño especial. A lo del Charlie vamos a ensayar. Los problemas vamos a olvidar. Sé que es lo que la vida hace.